adivina tú cuál es mi país. Con un poco de humor, sigue la pista 3. Los señores de aquí se dividen en 3. Los señores, señores, los apenas señores. ¿Y usted? Los primeros are living en el barrio de moda. Los segundos habitan casas de clase 2. Y los últimos, últimos, los que nunca lo son, son los que hacen las casas, canciones y cosas para los otros dos. Así, adivina tú cuál es mi país. Y si no adivinas, porque sos así, de seguro somos del mismo país. Pues mi país, mi país, mi país, mi país, mi país, mi país, mi país, es tu país. Muy buenas tardes, estamos en el programa A Desalambrar del Comité de Solidaridad Latinoamericana, esta vez en la compañía de Alejandra Royce. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Germán. Bien, muy bien, muy contenta de poder volver a encontrarnos en este espacio de la radio, de La Mosquitera, en este programa de A Desalambrar. Así es, un programa muy especial, ya que muchos y muchas de los integrantes del comité están vinculados al tema que vamos a tratar de desarrollar en este programa número 57 de nuestro comité, que es el tema de la educación popular y la educación formal en tiempos de pandemia. Así que tendremos entrevistas, audios de diversos entrevistados y entrevistadas, tratando de desbrozar un análisis incipiente sobre lo que ha pasado con el proceso educativo en estos tiempos. Bien, ahora agradecemos en primer lugar a todas las compañeras y compañeros del comité que han participado en la elaboración de este programa: Alicia Martínez, Ricardo Croce, Ana Croce Martínez, Lautaro Croce. Así es, también está, bueno, Alfredo Bersin, El Sobermar, Mónica Marino, y a las nuevas integrantes también del comité que han participado y participan activamente, como son Gabriela Perulán y Sol Leyes. Y Sol Leyes, así es, comité que va creciendo a contramano de los tiempos. Exactamente, y también, qué contradictorio, ¿no? No podemos juntarnos, pero siempre hay alguien que viene sumándose con ganas de hacer y decir algo. Claro. Saludos también a Soledad Royce, a Horacio Mayorga, Nadia Marino, Leo Bizaguirre. Así es, y a todas las compañeras y compañeros que han aportado sus audios, y algunos de ellos vamos a entrevistar para poder llevar a cabo este programa sobre el tema de la educación popular y educación formal en tiempos de pandemia. Ahora escucharemos el noticiero correspondiente a esta semana. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Chile. Carabineros reprime manifestación en Plaza de la Dignidad a 50 años del triunfo de Salvador Allende. Policía reprime a trabajadores de la salud y protege a manifestantes oficialistas. 12 presos políticos mapuche envían contrapropuesta al gobierno para destrabar huelga de hambre. Paraguay. Una célula del ejército detrás de las muertes de dos niñas argentinas. Argentina. El gobierno argentino decreta el cupo laboral trans en el sector público. El gobierno argentino pide a Paraguay el informe forense de las dos niñas asesinadas por el ejército. La toma de tierras en Victoria, sitiada por fuerzas de seguridad. Bolivia. Elecciones en Bolivia. Impiden candidatura de Evo Morales a senador. Presidenta del Senado denuncia que el gobierno de facto ya pagó intereses por crédito no aprobado del FMI. Brasil. Asesinados por la policía militar, cuatro indígenas de Bolivia fueron encontrados con signos de tortura. México. Organizaciones feministas tomaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Chile. Carabineros reprimen manifestación en Plaza de la Dignidad a 50 años del triunfo de Salvador Allende. Aproximadamente 400 personas con cacerolas y banderas llegaron a la emblemática plaza y cortaron de momento el tránsito por la Alameda en dirección al oriente. Producto de ello es que en varias oportunidades debió actuar el carro lanzaaguas para dispersar a las personas, registrándose enfrentamientos con los manifestantes. Los uniformados también hicieron uso de gas pimienta. Policía reprime a trabajadores de la salud y protege a manifestantes oficialistas. Trabajadores de la salud fueron reprimidos por carabineros mientras se manifestaban en forma pacífica en la céntrica Alameda, mientras que una marcha de partidarios del rechazo a la nueva constitución era escoltada por la policía pese a violar notoriamente las normas sanitarias. Las y los manifestantes, unos 200, se concentraron en la Plaza de la Dignidad, desde donde marcharon por la Alameda con el objetivo de llegar hasta el Palacio de la Moneda. Pero fueron dispersados con carros lanzaagua cuando solo habían avanzado unas pocas cuadras. El propósito de la protesta era reclamar que los técnicos en enfermería de nivel superior, más conocidos como TENS, sean reconocidos en el Código Sanitario, lo cual no se encuentra recogido actualmente y les impide realizar labores para las que fueron capacitados con el estudio de una carrera de 2 años y medio. 12 presos políticos mapuche envían contrapropuesta al gobierno para destrabar la huelga de hambre. Este lunes 7 de septiembre, en el día 64 de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche de la cárcel de Lebú, estos realizaron una contrapropuesta al grupo de trabajo del gobierno para arreglar el convenio 169 de la OIT, exigiendo que este sea conformado en un 50% por representantes de los LOF y comunidades mapuches en resistencia, incidiendo en la elección de los académicos expertos en la materia y que el acuerdo sea de carácter vinculante, tal como lo estipula el convenio 169. Paraguay, una célula del ejército detrás de las muertes de dos niñas argentinas. Hace una semana, dos menores argentinas murieron baleadas en Paraguay durante un operativo del gobierno contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. El procedimiento había sido realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta, FTC, unidad creada por el expresidente Horacio Cartes con el objetivo de acabar con el EPP. Las versiones de los hechos que dieron tanto el presidente Mario Abdo Benítez, así como el Ministerio Público, generaron cuestionamientos por parte de organismos internacionales. Las familias de las niñas denunciaron que se trató de una masacre llevada a cabo por la FTC. Argentina. El gobierno argentino decreta el cupo laboral trans en el sector público. En una decisión histórica a través del decreto 721 del 2020, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se estableció que el sector público deberá contar con un 1% de representación trans, travesti y transgénero. Establécese que en el sector público nacional los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Se apunta en el decreto publicado este viernes. Para garantizar que el cupo se cumpla, se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero. El gobierno argentino pide a Paraguay el informe forense de las dos niñas asesinadas por el ejército. Tras el pedido que hizo Miriam Villalba, madre y tía de las dos niñas acribilladas hace una semana en Paraguay, a los distintos organismos de derechos humanos, para que el equipo de antropología forense haga el análisis de los cuerpos de las víctimas, ayer, vía embajada en Asunción, la Argentina requirió el informe forense de las menores. La toma de tierras en Victoria, sitiada por fuerzas de seguridad. Rodeadas por la Policía Federal y Gendarmería, así están las personas que el 23 de agosto tomaron un terreno perteneciente a Trenes Argentinos, en las inmediaciones de la estación Victoria del ferrocarril Mitre. Página 12 estuvo en el lugar y tanto la policía como representantes de la empresa impidieron el ingreso a la toma. Días atrás, Trenes Argentinos habían presentado una denuncia ante la Justicia Federal para que ordenara el desalojo. El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, le reclamó una respuesta. La justicia no se expidió y desde el momento en que se hizo la denuncia, la zona está cercada por uniformados. La Fraternidad, el gremio de los maquinistas, continúan sin prestar servicio en los ramales Tigre y Victoria Capilla. Bolivia. Elecciones en Bolivia impiden candidatura de Evo Morales a senador. Justicia rechaza habilitación de Evo Morales como candidato. El vocal Alfredo Jaimes Terraza se inclinó por el rechazo al recurso de amparo constitucional presentado para habilitar a Morales luego que el Tribunal Supremo Electoral lo inhabilitara por no cumplir con el requisito de la residencia de 2 años en el lugar de su candidatura. De esta manera se zanjó el conflicto generado por el empate en la votación de los vocales constitucionales René Delgado y Heriberto Pomier. Delgado había votado por dar curso a la postulación del expresidente, lo que activó una serie de protestas y amenazas de procesos desde el gobierno y legisladores. La audiencia se instaló la tarde de este lunes en medio de protestas en puertas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y una recusación contra el vocal Jaime Terrazas, aunque el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Jorge Quino, lo había desestimado. Presidenta del Senado denuncia que el gobierno de facto ya pagó intereses por crédito no aprobado del Fondo Monetario Internacional. La presidenta de la Asamblea Legislativa y del Senado, Eva Copa, denunció que el gobierno transitorio de Jeanine Áñez ya pagó intereses por 1,6 millones de dólares por el crédito no aprobado en el legislativo del Fondo Monetario Internacional de 327 millones de dólares. El gobierno de transición ha vulnerado la Constitución en el artículo 322, porque ese crédito ya está en nuestro país sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa y se ha pagado los intereses de 1,6 millones de dólares, cuando nosotros, los bolivianos, no sabemos dónde están esos recursos. Es por eso importante que hagamos la fiscalización de estos recursos, porque no podemos permitir que se siga utilizando el dinero del Estado para campaña política, que se esté jugando con la salud de los bolivianos y bolivianas, dijo la autoridad en El Alto, según una nota de la vicepresidencia. Brasil. Asesinados por la policía militar, 4 indígenas de Bolivia fueron encontrados con signos de tortura. Indígenas chiquitanos de la tierra de San José de la Frontera, entre Bolivia y Brasil, denuncian que policías militares de Mato Grosso asesinaron a 4 jóvenes de la comunidad mientras cazaban en territorio brasileño. Los cuerpos fueron encontrados con brazos y piernas rotos, orejas cortadas y profundos hematomas. Miembros del Foro de Derechos Humanos y Tierras estuvieron el pasado jueves 3 en el sitio y presentarán denuncias ante organismos estatales, federales e internacionales para exigir la investigación del caso y sancionar a los involucrados. México. Organizaciones feministas tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Organizaciones feministas tomaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ubicada en la Ciudad de México, para protestar contra los femicidios, las desapariciones y la violencia de género, y denunciar el desinterés de Rosario Piedra Ibarra, titular del organismo, hacia las víctimas y sus familiares. La manifestación comenzó el pasado jueves, pero los días han transcurrido sin llegar a ningún tipo de acuerdo para que desalojen el inmueble, por lo que este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su inconformidad por la violencia de la protesta, ya que las mujeres encapuchadas escribieron lemas en las paredes de las oficinas y rayaron con pinturas un cuadro del prócer revolucionario Francisco Madero. Al tomar la sede, los colectivos encabezados por feministas Bloque Negro, así como madres e hijas de mujeres que han sido violentadas, afirmaron que lo convertirán en un refugio para víctimas e incluso borrarán las siglas CNDH de la fachada del edificio, que está ubicado en el centro de esta capital, para colocarle el nuevo nombre: Ocupa, Casa de Refugio Ni Una Menos, México. Bien, escuchamos el noticiero del programa Desalambrar, un sintético recorrido por las principales noticias de esta semana en nuestra América. Recién nos olvidamos de presentar también a Jimena y Alejandro, también dos compañeros que vienen colaborando con el comité desde hace tiempo y que también han quedado incorporados al comité, y de saludar a nuestro operador de confianza. No sé si él nos tiene confianza. Pero nosotros a Nicolás. Muchas gracias, Nicolás, por estar presente. Y ahora vamos a conversar con el compañero Alfredo Berzi. Así es. Alfredo, ¿estás ahí? Hola, Ale. ¿Cómo andás, Alfredo? Qué alegría volver a escucharte. Sí, para mí también, y desde acá. Es muy bueno volver en este tiempo este espacio, con todas las precauciones y cuidados, obviamente, necesarios. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, aunque un poco, viste, preocupado por esto que lo ponen como reclamo salarial de la policía bonaerense. Y realmente no es así, hay un trasfondo que cada vez se ve más feo. Está más en la superficie. Claro, recién acaba de hablar el presidente Duhalde, el que tiene sobre su sobre su espalda la muerte de Cospetti y Santillán, Duhalde, que dice que el presidente que tiene que salir ahí a la Puerta de Olivo a hablar con los policías. Policías que, digamos, realmente hay tanto contusión, la gente que defiende la libertad y todo lo demás, no se han pronunciado, porque evidentemente estar en la puerta de la residencia de Olivo, 200 patrulleros, directamente te están diciendo: acá podemos hacer lo que queramos con el presidente. Sin embargo, nadie se pronuncia por nada. Según dicen los medios, dentro de poco va a hablar el presidente, porque el bravucón de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, no aparece porque la tropa no lo quiere. Entonces, a lo mejor me equivoque, pero es ensayo de un golpe blando, cosa que ya lo hemos visto acá en América. Empezó con Correa, empezó también con Lugo, de Paraguay. Prueban para ver cómo va. Los medios lo felicitaron bastante. Y ya el domingo la funcionaria de Patricia Bullrich, Florencia Arrieto, dijo que algo había, que estaban protestando los muchachos de la Policía Federal, de la Policía Bonaerense, que hay que ver que la Policía Bonaerense tiene 90.000 efectivos y el Ejército Nacional tiene 48.000. Ahí es preocupante, es bastante preocupante, porque estos muchachos evidentemente tienen muertes por gatillo fácil bastante. Entonces es probar a ver qué hace la política, digamos, los representantes del gobierno, para ver hasta dónde dan, porque ellos, según están diciendo ahí, si no nos vamos hasta que no nos den lo que nosotros queremos, que quieren un 60% de aumento. Políticamente es preocupante, porque es una fuerza, digamos, tiene bastante argumento y bastante armamento como para dar un golpe blando, que lo vienen, no, digamos, desde aquí. Sí, y que esto se viene de que perdieron las elecciones el Macri, y ahí lo vienen fogecitando, porque a nivel de América, según el Departamento de Estado, ellos no quieren que se repita otra vez lo que hizo Cristina, por eso no puede Correa en Ecuador, ya no se puede presentar, Evo en Bolivia tampoco, los muchachos norte no quieren repeticiones, y acá no quieren que este gobierno a los tropezones avance. Esa sí, sería la parte política. Y la otra parte, que también ahora lo están denunciando, que a estos muchachos con la pandemia se les cayó un montón de negocios a todas las bonaerenses. Los partidos de fútbol, que eran grandes negocios, con las barras bravas, con los estacionamientos, con los puestos de comida, ahí recaudaban. No tienen mayor, digamos, los peajes, la actividad de los restaurantes, y por lo tanto también se le ha caído, porque ahí recaudaban para y comían, el negocio con de la prostitución, de la droga, también se les cayó. El negocio, todo el negocio, digamos, decente. Sí, todo el negocio, digamos, del robo de automotores. Así es. Y sí, en realidad lo que pone más en evidencia esto es que, más allá de lo que ha causado la pandemia en cuanto a la pérdida de negocios, es que nunca hubo, en todas estas décadas, una reforma policial que realmente reconstruyera la fuerza policial y la pusiera de acuerdo a valores realmente democráticos, en función de cumplir un rol en ese sentido. Así que siempre sí, siguió siendo la fuerza de sí, choque del Estado para reprimir a los trabajadores, y nunca tampoco demostró mucha efectividad en combatir el delito que realmente debía combatir, ni en prevenir la causa de los delitos. Los femicidios ni nada de eso, sí, o sea, a pesar de la existencia y de la multiplicación de las fuerzas policiales y de los recursos destinados a las fuerzas policiales, que es una de las pocas cosas que hizo el gobierno de Macri, fue aumentar, y de la Vidal, aumentar el presupuesto para las fuerzas policiales en equipamiento, en adiestramiento, etcétera, y a pesar de eso los delitos siguieron aumentando, porque realmente no están en función de una política de combatir el delito, ni el delito contra las mujeres, ni el delito de cuello blanco. Hay un otro hecho ahí, le preguntaron a un suboficial que quiero que pedían ellos, y dijo que pedían aumento, que era lo que ellos pedían, y le preguntaron que qué opinaba de la doctrina Chocobar, y dijo que estaba de acuerdo, que si era un delincuente no importaba, si lo mataban por la espalda, por adelante, era un delincuente. O sea, eso es lo que en la época, digamos, en el gobierno de Macri se impuso, y en realidad eso viene desde hace décadas. esa doctrina. Claro, lo que pasa es que el gobierno de Macri la oficializaron como claro, política de gobierno. Claro, y en la última juntada de estos anticuarentena, cuando estaba en la Patricia Bullrich, los oficiales que estaban ahí, cuando ella pasaba, le hacían, la saludaban, le hacían la veña correspondiente a un, como una persona que lo reconocen como... Claro. Como bueno, que están muy de acuerdo con eso. Es un tema que hay que seguir de cerca, indudablemente sí, que hay que rechazar cualquier intento desestabilizador de un gobierno que elegido democráticamente, por más que tenga muchos defectos la democracia, pero un gobierno que ha sido elegido por la democracia que se ha podido construir hasta ahora, así que hay que rechazar eso y también avanzar a fondo con el tema de la necesidad de una reforma policial en serio, sí, no solo en Argentina, sino en varios sí, países de América Latina. Sí. El papel que están jugando esta fuerza es nefasto y acentuado y legitimado más ahora en tiempos de pandemia, donde la cual se le han dado más atribuciones de la que corresponde. Muy bien, entonces seguiremos en contacto y para el próximo programa ya vamos a profundizar también el tema de las elecciones, que algo se comentó en el noticiero, pero que se vienen varios procesos electorales interesantes sí, en América Latina, muy contradictorios, muy sufridos, pero al cual hay que prestarle atención, ya que pueden significar una modificación sí, interesante en el panorama. Sí, en un mes tenemos dos elecciones, ¿no? Claro. Lo de Chile y lo de Bolivia. Plebiscito de constituyente de Chile y las elecciones presidenciales en Bolivia y en otros países. Bueno, muchas gracias por tu contacto y hasta la próxima. Bueno, hasta luego. Guerreando por la maravilla, ya ves, no hay nada nuevo en mi consigna. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Llora el árbol por la explotación, tanta tierra en manos de pocos. Niños sin hogar juegan en un campo de injusticias. Guerreando por la maravilla, espero humanidad, guerreando por la maravilla. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Maravilla, la poesía como balas de cañón. Defender la humanidad, sembrando hermandad, trinchera de la vida. Luz entre las sombras verás nacer, cuando todo para todo sea ley. Cuando tierra y libertad sea la verdad acontecida. Guerreando por la maravilla. Muy bien, estábamos escuchando a Gabo Sequeira y Teresa Parodi en su tema Guerreando por la maravilla. Antes habíamos escuchado la canción de Ana y Jaime, Mi País. Y como inicio del programa escuchamos a Eduardo Galeano en su la lectura de su texto El Maestro. Ahora vamos a conversar con la compañera Lorena Gordillo, quien es secretaria de Educación del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, del SUTE. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, Germán, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, hemos querido en este programa tratar de iniciar el análisis de lo que ha pasado con el tema de la educación, tanto popular como formal, en vista de esta nueva situación creada por la llegada del virus a nuestros territorios, ya, y como en tantos otros aspectos de nuestra vida, también ha dejado el desnudo o ha puesto más de relieve la profunda crisis que vive el sistema educativo, y creo que la ha profundizado y la ha agravado aún más, ya que la entrada en vigor de estrategias no presenciales para desarrollar el proceso educativo, con todas las medidas de restricción que hay para la circulación, creo que esta crisis se ha profundizado y se ha agravado aún más. ¿Cuál es la evaluación que hacen desde el SUTE de la incidencia de esta crisis sanitaria y la entrada de estas nuevas formas de dictar clases? Sí, primeramente nosotros y nosotras entendemos desde el sindicato que este paso abrupto a partir de la emergente de la pandemia pone de manifiesto una cuestión que nosotros entendemos que fue abrupto, la modificación desde el aula presencial, desde el aula en donde nos encontrábamos con nuestros estudiantes, a una situación de virtualidad, entre comillas. De repente el traspaso del aula física, si se quiere, de la posibilidad del cara a cara, se transformó en un encuentro, entre comillas, mediado por dispositivos tecnológicos. ¿Y por qué digo el entrecomillado, no? Porque entendemos que no hay educación virtual, lo que hay es una educación en emergencia que se valió de algún tipo de tecnología para poder seguir dictando, entre comillas, clases, ¿sí? Porque una educación virtual requiere básicamente de que tanto docentes como estudiantes tengan dispositivos, conectividad, y menos aún en una educación a distancia que tiene objetivos concretos. De hecho, están mencionados en la Ley de Educación Nacional, en la 26206, como una modalidad para mayores de 18 años. Lo que nos encontramos en el diálogo también y en las clases que continuamos dando es que, como vos muy bien decís, esta situación de nueva, entre comillas, normalidad vino a poner de relieve desigualdades que ya existían prepandemia. Claro. Desigualdades de acceso al conocimiento, desigualdades sociales, desigualdades de clase, ¿sí? Y en donde se ve claramente la brecha digital que existe. Y no solamente entre los y las estudiantes, sino también entre los compañeros trabajadores de la educación. Claro. Porque en muchos hogares pasa que, en la gran mayoría de los hogares, pasa que hay un dispositivo y es usado por 4 o 5 personas, o hay lugares en donde no hay conectividad, y en donde se pone de manifiesto que en medio de esta crisis sociosanitaria el gobierno escolar acá de Mendoza no se tomó un tiempo para planificar cómo llegar a todos y a todas. Y la pregunta que nos deberíamos hacer, y que quizás es una pregunta retórica, pero es si este gobierno entiende que la educación es un derecho. Claro. Y sinceramente entendemos que un montón de chicos y chicas se han ido quedando en el camino, a pesar del gran esfuerzo que han hecho los trabajadores de la educación, con paritarias cerradas, con un sueldo congelado desde diciembre del 2019, con una negativa absoluta a abrir la paritaria, desconociendo obviamente las necesidades que se están pasando en el grupo de compañeros y compañeras trabajadores de la educación. Es decir, que acá no habría una división entre los y las docentes y los chicos y chicas, ¿no? Han sufrido las consecuencias por igual. Exacto. Y también los docentes han tenido que hacer un sobreesfuerzo para equiparse, por seguir trabajando. Exacto. Y de repente tu casa pasó a ser el aula, ¿sí? Claro. A mí, justamente, ayer me tocó dar una clase y por una plataforma, y la estaba grabando a la clase para después subirla a otra plataforma para los chicos, los estudiantes, estoy hablando de la universidad, sí. Chicos que no se habían podido conectar. Yo tengo dos perras, y de repente mis perras, los perros ladran, ¿no? Entonces se pusieron a ladrar como loca, y yo no sabía dónde meterme, porque bueno, les pedí disculpas a los chicos, y bueno, dijeron que a ellos les había pasado, que bueno, que se les... Digo, este es como un escenario, digo... que te da gracia, pero en verdad es de repente tu casa pasó a ser un aula, y ahí es donde desaparece, ¿no?, el límite entre la institución y lo que es mi casa, mi lugar, mi lugar en donde yo debo, y si tengo mínimas condiciones de habitabilidad puedo, no sé, descansar. Entonces ese límite hoy no existe. Claro. El límite del que podríamos hablar, en donde no se puede tampoco establecer el límite entre tiempo libre y tiempo de trabajo. Claro. Porque en verdad lo que empieza a aparecer es que, debido a la dificultad y a esta brecha digital, hay estudiantes que no están conectados a la hora en que la clase está, sino que se pueden conectar si es que tienen el dispositivo, cuando el papá o la mamá llega de trabajar y les presta el celular. Claro. Entonces esto, lo de la el impacto subjetivo que tiene para los trabajadores y las trabajadoras de la educación ha sido de muy movilizante, ¿sí? Y esto de cuidar todo para que la clase salga lo mejor que se pueda. Pero a la vez, una cuestión que también es interesante poder pensar es que, en el mejor de los casos, existe una plataforma en donde habría un ida y vuelta. Pero en general, este formato educativo que hoy se está planteando desde la Dirección General de Escuela es un formato básicamente expositivo, en donde el docente o la docente expone un tema, manda consignas alrededor de ese tema, y no hay un ida y vuelta. Claro. Lo que quizás el encuentro, lo que el encuentro cara a cara permite, precisamente, es trabajar sobre la duda, sobre los emergentes, buscar ejemplos de la vida cotidiana. Claro. Ayer me contaba una compañera, que tenía que darles el Martín Fierro. Ya es un texto súper complejo en la secundaria. Y se preguntaba cómo iba a ser recibido eso por las y los estudiantes, cuando en verdad, cómo iba a ser mediado. Y ella había buscado un montón de cuestiones que muchas veces no tienen el retorno o la respuesta que uno espera. Pero no porque los chicos y las chicas no les interese, porque quizás están en una situación de carencia, de estar pensando si van a tener que salir a hacer changas, digo... Hoy, claro, es el Día de la Educación de Jóvenes y Adultos. Claro. Son los que se han ido quedando afuera, digo. O sea que se ha acentuado más la concepción bancaria de la educación y... Y a mi entender, sí. Claro. Y tecnocrática, por supuesto. Exacto. A mi entender, sí. Siempre entendiendo que después... La concepción del sistema educativo vuelve a una cuestión bancaria y tecnocrática, pero por suerte hay docentes que resisten eso y, bueno, tratan de, aún desde la virtualidad, establecer algún vínculo. Claro. Pero es muy difícil construir el vínculo pedagógico. El vínculo pedagógico se establece desde la presencialidad. Entonces, es muy difícil hasta lograr ese vínculo habilitante que permite también que ese chico o esa chica te cuente muchas veces qué le está pasando, por qué no hizo la tarea, que eso una lo encuentra cuando se, está el encuentro con los estudiantes, ¿no? Eso hoy no sucede. Claro, en el sentido de que desde la concepción pedagógica que tratamos de impulsar, de defender como un vínculo democrático, como un vínculo dialógico, y no la concepción que se tiene desde los sectores dominantes, ¿no? Que la, exacto. Y que, por ejemplo, le da mucha más importancia a la incidencia de otros factores en el proceso educativo, como son los medios de comunicación, que también manejan ellos, uh-huh. y que contribuyen mucho más a la educación, entre comillas, de los pueblos que el propio sistema educativo formal, ¿no? Exacto. Así que... Sí, si podemos hacer un análisis hoy, básicamente es eso, o sea, está más alejada, a mi entender, ¿no? Sí. Más alejada la concepción de una educación que tenga como base la reflexión, la crítica, el poder hacer con otros, y esto, la democratización del conocimiento, ¿no? Está más alejado porque efectivamente al no haber una planificación real acerca de cómo llevar a cabo esta educación en emergencia, se da y se transmite desde el gobierno lo que se sabe y se aprende de memoria, ¿sí? Claro. Entonces se apela a una concepción, como vos decías, de educación bancaria, y en verdad esa educación bancaria responde al final del día a una concepción que tiene que ver con una idea de la calidad de la educación, si se responde bien a pruebas estandarizadas, a ranking, en donde obviamente Argentina, Mendoza van a salir muy mal, sí. O a las pruebas PISA, ¿no? Claro. O sea, como esta, nosotros, hay un autor que habla de la despedagogización. Y es interesante el planteo que hace, porque lo que plantea es esto, que a través de un dispositivo, al no haber una planificación, bueno, se va dando un proceso de despedagogización, porque en verdad lo que de fondo trae también es esto, es que si yo puedo, los peligros, ¿no?, de la educación virtual, si yo puedo dar clase a través de una computadora con actividades ya preestablecidas, lo puedo hacer yo o lo puede hacer cualquiera. Claro. Entonces viene a instalar también la idea de la prescindencia del docente y el oficio del docente, ¿no? Así es, Lorena, te habla Alejandra, también estoy acá en la radio junto Hola, con Alejandra. Germán. ¿Cómo estás? Muy interesante también lo que nos compartís, y también, bueno, pensar y repensarnos los docentes en esto de que si los alumnos y las alumnas ya están recibiendo mucha información al estar conectados, nosotros como docentes, ¿qué estrategias también utilizamos en esto de generar nuevos vínculos pedagógicos y afectivos con ello, que es nuestro desafío, ¿no? El que cuando levantamos y pensamos, bueno, y ahora en esta clase, ¿cómo hacemos para que este encuentro con este pibe y esta piba pueda tener un sentido y un significado en este contexto que no nos está ayudando a ninguno, ni a ellos ni a nosotros, en este espacio, en este encuentro desde la educación? Y cómo esta experiencia que nosotros como docentes estamos viviendo ahora nos dan la oportunidad de repensar nuevamente, ¿no?, la educación y la pedagogía, y esta forma de encontrarnos lamentablemente con una educación bancaria, ¿no? Uh-huh. Y si nos resistimos, ¿cómo pensamos entonces para que que esto no lo sigamos nosotros como reproduciendo, es decir, nosotros como docentes criticamos esta educación bancaria que tiene que ver con, ¿no?, con esto de depositar información en el otro que creemos que no sabe nada, y cómo resistimos a eso, qué hacemos también, y bueno, y en eso obviamente que nuestra labor como docente no es reconocida dignamente. Tal cual, en ningún lado. Entonces, bueno, es un tiempo complejo y yo lo siento como resistencia también. Sí, y también no el nivel de poca gratificación que tenemos los trabajadores de la educación, más allá de lo, obviamente, lo del sueldo, lo de la dificultad que tenemos con nuestra obra social. Digo, en esta semana estamos haciendo asambleas para poner en agenda nuevamente el tema de la apertura de la paritaria, ¿no? Pero a eso se le suma también un desgaste psicofísico muy importante, que hace que se caiga muchas veces en la desesperanza, en esa mirada escéptica acerca de que a través de la educación se pueden brindar herramientas, esa covisión con el otro, la otra, para poder construir alternativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotras y nosotros del sindicato entendemos que cualquier modificación que se haga, por ejemplo, se está hablando de la nueva ley de educación provincial, porque es la ley que está desde hace muchos años, y básicamente no responde, si se quiere, a la educación municipal. El problema serían si se instala la idea de la bimodalidad para los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y esta idea de que somos pendejos. Entonces, nosotros del SUTE entendemos que se tiene un pedagógico en donde la voz real sea la de los trabajadores de la educación y de las comunidades, no solamente de esto, de tecnócratas que desde un escritorio planifican, ¿sí?, en un ABC lo que debería darse, sin tener en cuenta el contexto, las características de ese grupo clase. Es un buen momento para resistir y luchar, porque las clases dominantes a nivel educativo también están avanzando, y están avanzando en un proceso que tiene que ver con una educación rígida, una educación de tipo expositiva exclusivamente. Claro. Pero bueno, la tarea será resistir y avanzar. Exacto. Así que, bueno, ha sido muy amable, muchas gracias por tu tiempo, y indudablemente que el tema da para seguir hablando mucho más, pero como dicen los de la radio profesional, bueno, muchas gracias, saludos a todas las compañeras y compañeros del SUTE. Un abrazo, que estén muy bien, adiós. Hasta luego. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. En Guaymallén respetamos todas las recomendaciones y disposiciones vigentes de los organismos oficiales. Sabemos que en la búsqueda constante de las mejores alternativas para hacer frente a esta crisis histórica, debemos extremar los cuidados. Pero el cumplimiento de las medidas de prevención no depende solo de un gobierno, sino de cada uno de nosotros. Seamos responsables. Municipalidad de Guaymallén. Los y las trabajadoras de la educación estamos hartas. Estamos hartos. Estamos hartas. Hartas de que se nos sobrecargue de tareas. Hartas de exigir al gobierno que llame a suplencias, porque no podemos sostener a nuestras familias. Hartas y hartos de que se nos exponga cuando abrimos las escuelas, celadores, celadoras y directivos. Hartas

una charla, un video, contar nuestras experiencias, el mano a mano, el vernos la cara, el poder transmitir un conocimiento, la insistencia del mismo cuando hay una dificultad y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y lo seguimos trabajando. Pero esto de la pandemia ha producido un corte, entonces la gente en primer lugar se cansa. Yo tengo adultos mayores, la gente se cansa, se aburre, se desalienta. Y fuera de eso, los problemas económicos han sido en estos momentos mucho mayores que en el 2019, porque no pueden salir a trabajar o hacer sus changas. Entonces, estamos con, yo por lo menos lo percibo así, con un estado ausente que quiere a toda costa maquillar esta situación, pretendiendo sacar adelante la tarea con recursos que son personales de cada docente, porque el hecho de que yo haya podido tener, o tengo un teléfono, o tengo una computadora que no es de las mejores y no la voy a poder renovar, eso es mérito mío, o sea, no me lo ha regalado nadie, lo he comprado con mis recursos, lo mismo que mis colegas. Entonces, en estos momentos el Estado que hace dice, bueno, muy bien, vamos a sacar adelante la tarea, pero con elementos de ustedes. Y no se ha comprometido en nada. Entonces, yo no tengo problema en lo personal, tampoco mis compañeros, en dar un aporte, en ayudar, en poner de nuestra parte para poder sacar esta tarea, como más de una vez lo hacemos. Pero sí incomoda, sí es realmente desagradable que el gobierno lo tome por cierto y diga, bueno muchachos, ustedes tienen que poner todos sus elementos, tienen que poner sus bienes y la tarea tiene que salir como sea. Sería muy interesante que hubiera una reflexión por parte de la DGE, por parte de nuestro ministro de Educación y también por parte de nuestro gobernador, que parece que están en una burbuja, pretendiendo cosas que no se van a dar. No va a resultar este sistema, porque la gente está desalentada, la gente está triste, la gente está cansada, la gente no conecta, la gente no entiende. No entendemos nosotros los docentes. Yo soy profesor de enseñanza elemental y primaria. No soy profesor de informática. Entonces hay un montón de recursos en internet que me cuesta transmitírselos a los alumnos porque no sé cómo enseñárselos. O al menos, a ver, le pongo toda la onda, pero me doy cuenta perfectamente que estoy guitarreando. Porque no soy profesor de informática. Muchas de las cosas que manejo a través de los soportes que tengo acá en casa es por insistencia. Eso lo estábamos hablando hace un ratito atrás con colegas. Tuvimos una reunión. Y entonces, ¿qué me cabe pensar? Que se va dirigiendo todo esto hacia un sistema informático donde el docente va a ir perdiendo su rol humano y va a ser reemplazado por un nuevo sistema. Ya desde el vamos, con el hecho de no tener paritarias, con el hecho de que, por ejemplo, parece que nos están castigando más que nunca porque la gente que se enferma de COVID deja de percibir el ITE en aula. Luego se lo reintegrarán o no, pero hay una compañera que tiene ese problema en estos momentos. Entonces, con mayores exigencias y con servicios, en mi caso, por el servicio de internet que tengo, que aumenta. Mi salario no aumentó, pero sí aumentó internet. Entonces, se van disminuyendo para mí las posibilidades de seguir conectado de a poco, porque van aumentando el costo de poder seguir conectado. No quiero pensar qué sucede o qué va a suceder con la gente que realmente tiene muy bajos recursos. Directamente se va a desconectar. Y acá viene la parte complicada. El gobierno está pretendiendo hacerle llegar a la gente cuadernillos y entregar bolsones cuando estamos empezando a tener un número mayor de personas contagiadas. Entonces, es una locura. Es muy difícil en estos momentos, en tiempo de pandemia, poder realizar la tarea docente, y mucho más con un gobierno que lo encuentro totalmente acéfalo en este sentido. Es como que está en otro momento y en otro lugar. Y nosotros debatiéndonos para ver cómo hacemos o cómo podemos hacer completar la tarea docente. Teniendo en cuenta que era lo primero que quería decir, al final, bueno, terminé diciendo todo esto, y gracias por escucharme, es que educar, educere, significa conducir hacia, eso es un educador, conduce a las personas hacia un lugar. Y mi gran pregunta es, ¿hacia dónde nos conduce? No, nos conducimos nosotros mismos, es decir, ¿hacia dónde vamos? La verdad que no lo termino de visualizar en estos momentos de pandemia. Pero sí quisiera recalcar que lo más importante hoy, lo más importante es mantener el vínculo del afecto. Que la gente entienda que no está sola o que no está sola completamente. Que hay personas que se acuerdan de estas otras personas, nuestros alumnos, y que no los hemos abandonado. Muchas gracias. Escuchábamos a nuestro compañero Alejandro también reflexionando sobre la educación en estos tiempos de pandemia y cuánto ha traído el cambio de modalidad del dictado de clases, consecuencias que ha tenido en la relación docente-alumno. Indudablemente que hay un aspecto también que ha traído aparejado la obligatoriedad de entrada en vigor de estas estrategias no presenciales para desarrollar el proceso educativo, que es el tema de lo que se venía hablando hace mucho, que era, se denominaba el analfabetismo digital, que indudablemente ha tenido su incidencia en cuanto a la poca capacitación que han tenido en general los cuerpos docentes para poder llevar adelante este proceso. Además del poco equipamiento, la insuficiente capacitación, a pesar de que ya se venía practicando esta modalidad de dictado de clases por teleconferencias u otras formas virtuales, indudablemente que eso abarcaba un espectro muy pequeño del cuerpo docente y un nivel normalmente de posgrado o de grado, pero no abarcaba la educación primaria, secundaria, etcétera. Así que seguiremos avanzando con esto. Ahora escucharemos un tema y enseguida pasamos a la columna Las Voces de la Yayala. Soy como el árbol florido que ayer flores no tenía. Soy el pueblo sierra se pasó. Unas con otras, yo sé ya juntar las letras, juntar las unas con otras, y hasta sé poner mi nombre, caramba, nombre y hombre, José Miguel Carne Sol. Y hombre José Miguel Carne Solta. Me llamo José Miguel Carne Soltas. Lo escribo José Miguel Carne Soltas. Mi china José. Voces de la Payala, la realidad de los pueblos originarios en nuestra América. Tusun tusun abiyala la kunandia, rikchari kuspa tantanakusan. Tusun tusun abiyala la kunandia. En nuestra columna de la Payala hablaremos sobre la educación intercultural bilingüe en nuestra patria grande. En América Latina, a partir de los años 70 y 80, a través de políticas educativas promovidas por los pueblos indígenas, ONG y hasta el mismo Estado, se empieza a hablar de EIB, Educación Intercultural Bilingüe. Es por lo general un aprendizaje enraizado en la cultura propia de un grupo social determinado, en este caso los pueblos originarios, un aprendizaje basado en sus lenguas, valores, visión del mundo y sistema de conocimientos. Y al mismo tiempo, ese aprendizaje abierto hacia otros conocimientos, valores, culturas e idiomas, lo cual contribuiría al logro de mejores condiciones de vida, lo que implica concebir la diversidad como un recurso educativo y de vida, poner en relación de intercambio las culturas subalternas indígenas con la cultura occidental hegemónica a lo largo del proceso de escolarización en busca de la complementariedad. En América Latina, en el marco del debate político, cultural y educativo, por interculturalidad se entiende una comunicación más efectiva y democrática en la negociación de sentidos y significados que se establece con los distintos sectores socioculturales que cohabitan en un mismo país, el intercambio de conocimientos, valores, prácticas y visiones del mundo entre todos los miembros de esa compleja sociedad multiétnica. Implica un espacio de negociación política y cultural y de lucha contra el racismo y la desigualdad social, en el marco de un proceso de reconciliación social y política, destinada a saldar la deuda histórica con los descendientes de los pueblos originarios, repensando el Estado y las instituciones, imaginando un futuro diferente del que podamos convivir democráticamente y construir proyectos futuros comunes. En algunos países la EIB se implementa como una política nacional que ha llevado a reformas constitucionales, como es el caso de Bolivia, y en otros casos es objeto de proyectos focalizados y compensatorios. En la Argentina, en la Constitución Nacional, a partir del artículo 75, inciso 17, se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. En la Ley Nacional de Educación número 26.206, en el capítulo 11, el artículo 52, se establece como una de las 8 modalidades educativas. Muchas de las iniciativas de la EIB fueron precedidas por campañas de alfabetización de adultos o estas fueron un subproducto de la implementación de la EIB en la escuela primaria. Los modelos de la pedagogía crítica de Paulo Freire, aplicado a las iniciativas de educación popular y de educación intercultural bilingüe, se establecen como un punto notable de teorización sobre la descolonización, así como también para la adopción de una perspectiva intercultural con base en los intereses de los oprimidos. En algunos países, la IB se ha trasladado a la arena política. La participación indígena en la definición de la implementación de los programas educativos también ha dado pie a un cambio de orientación en la toma de decisiones educativas y lingüísticas de abajo hacia arriba. Los modelos autónomos de IB consideran la educación principalmente como una cuestión política, aludiendo a un proyecto político-pedagógico vinculado con su lucha por la supervivencia, su modelo civilizatorio, su organización social y sobre todo el territorio y los recursos naturales. Resulta que no toda escuela catalogada como intercultural bilingüe ofrece servicios educativos haciendo uso de las dos lenguas y la cultura de los educandos. Y aun cuando un maestro hable de la lengua materna y de su uso predominante de una comunidad determinada, es probable que no la escriba y que por ello no la utilice como idioma vehicular de la educación. Resulta imperativo atender a la brevedad la formación inicial de maestros en educación intercultural bilingüe, así como el desarrollo profesional de todos aquellos que están en el actual servicio. La formación debe atender estas otras dimensiones como la epistemología, las políticas culturales y lingüísticas. La educación intercultural bilingüe se constituye en un elemento central en la discusión de la calidad educativa en América Latina, pero esta calidad no puede restringirse a indicadores de eficiencia y eficacia, sino más bien a priorizar aspectos relacionados con la relevancia social, la pertinencia cultural y lingüística. Es importante diseñar y planificar propuestas educativas y programas con los propios líderes y representantes indígenas, a partir de sus propias comprensión, de sus expectativas, de sus planes y proyectos de vida. Debemos considerar la calidad educativa como una noción situada que debe definirse y redefinirse en cada contexto específico. Planificar no para las poblaciones indígenas, sino más bien de una planificación con ellas y construir propuestas que se deriven de sus propias perspectivas y puntos de vista, iluminados por sus proyectos, planes de vida y sentidos de futuro. Tener como horizontes la emancipación social de los sectores históricamente marginados y la construcción de una ciudadanía intercultural para todos plantea más desafíos que antes. De ahí que la interculturalidad en todo y para todos se esté convirtiendo en el mayor desafío de nuestra democracia latinoamericana. Y por último terminamos con lo que Paulo Freire nos decía, que la tierra que la gente ama, de la cual habla, a la que se refiere, tiene siempre un espacio, una calle, una esquina, un olor de tierra, un frío que corta, un calor que sofoca, un valor por el que se lucha, una caricia, una lengua que se habla con diferentes entonaciones. La tierra por la que a veces se duerme mal, tierra distante por la causa de la cual la gente se aflige, tiene que ver con el lugar de la gente, con las esquinas de las calles, con sus sueños. Escuchábamos la columna de las voces de Lab Yayala y con esta columna ya empezamos a introducirnos en la otra faceta de la educación popular, que es otro aspecto que queremos considerar en la medida de nuestras posibilidades en este programa especial del Comité de Solidaridad Latinoamericana dedicado a la problemática de la educación en tiempo de pandemia. Como tenemos acá a la autora de la columna, vamos a pedirle si quiere agregar algo más. Sí, simplemente esto, ¿no? De cómo en estos proyectos educativos y de pensar la educación como desde la gente, ¿no? Como la va proponiendo Paulo Freire desde el lugar, desde el territorio, surge desde hace mucho tiempo acá en América Latina esta educación intercultural y bilingüe. Bilingüe porque es una educación que se basa en la lengua materna de los pueblos originarios y la lengua, en este caso, dominante que es la española en América Latina. También aclarar que cuando se habla de educación intercultural bilingüe es una educación basada en el respeto a las culturas y a la lengua materna de los pueblos originarios. Si bien surge como proyecto, como propuesta, que tiene una, una supuesta trascendencia en todo lo que es América Latina, y solamente han sido algunos los países que han podido implementar y ha sido un eje transversal en la educación, el reconocimiento, ¿no?, de la educación de los pueblos originarios, que ha sido como Bolivia, en el caso de Bolivia, donde además ellos han avanzado en el concepto de educación intercultural y ahora proponen una educación intercultural y plurilingüe, bueno, modificando toda su ley de educación en el 2009, antes de la reforma constitucional, donde sus conceptos de descolonización, donde el buen vivir son también ejes transversales. Entonces, súper interesante esta modalidad educativa acá en la Argentina como práctica. Lamentablemente, en Mendoza no ha sido una política educativa, es decir, que los fondos a lo mejor que se destinan para los proyectos, porque siguen siendo proyectos aislados, no se llevan a cabo. Entonces, estas escuelas, estos espacios que se pronuncia o están catalogados con modalidad de educación intercultural bilingüe, no se llevan a cabo. Entonces siempre terminan siendo experiencias educativas que se llevan a cabo por la buena voluntad de los docentes o directivos que se encuentran en esas escuelas, como es en el caso, bueno, de las escuelas de los pueblos, del pueblo originario huarpe acá en Mendoza. Entonces, bueno, ese es un desafío. Un desafío que tenemos. Así es. Pero como siempre, el proceso educativo muy estrechamente relacionado con el proceso político que viven los pueblos y que protagonizan los pueblos de una u otra forma. Así que ahora vamos a pasar a un proceso de educación popular que se inició conjuntamente con un proceso revolucionario y que se transformó en sustento imprescindible del desarrollo de ese proceso revolucionario. Que no se quede nadie sin aprender. Sin aprender. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber para más nunca perder su amor por la libertad. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender a leer es aprender a vivir. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. No hay que dejar para luego el gesto maravilloso, profundamente glorioso, de darle la luz al ciego. Que no se quede nadie sin aprender. El patriota siempre en vena cumple su deber civil, ayuda con el fusil y también desde la escuela. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Que recuerde y tome nota, que tome nota y recuerde, aquel que su tiempo pierde ni es cubano ni es patriota. Que no se quede. Con Tatiana fuimos a Guira de Melena. ¿Y qué es lo primero que nos dieron? Que recuperáramos aquellos que se negaban a alfabetizarse. Encontrar el por qué no querían alfabetizarse. Entonces fuimos a esos pohíos que estaban en la periferia. Y mi alumna, que fue Manuela Álvarez, tenía como 50 o 52 años Manuela, la hija estaba en el campo. No me quería decir por qué no se quería alfabetizar. Y entonces yo medio me enojé y le dije, mire, María Manuela, ¿usted me puede decir cuál es el motivo por el que no quiere alfabetizarse? Yo no vengo 10.000 kilómetros de la Argentina acá para que usted no me quiera dar el motivo. Y entonces dice Manuela, es que no veo bien coños, muy españolizado el coño. Mucha gente, fue un problema el que no veo bien, no solo el de Manuela. Entonces dije, bueno, Manuela, usted va a tener que ir al gobierno municipal y pedir espejuelos, es como se dice allá. Al fin, entre esto y otro, hemos aprendido cómo los hombres en una revolución ponen todo su aporte. Hay que darles a entender para qué se hizo esa revolución. No se quede nadie sin aprender. Pero yo escribí un libro, Testimonios de una vida militante, desde el recuerdo y la emoción. Y tengo un epígrafe de Martí. Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho que se le eduque y después, en pago, contribuir a la educación de los demás. ¿Qué fue la campaña? Y así, día tras día, a las 2 p.m., llegaba a su casa y frente a un rico café a la americana, yo me encontraba con Manuela, mi primera alumna, y ella, entre sus coños y sus esfuerzos, con 52 años, y nunca un lápiz entre sus callosas manos, aprendió a leer y escribir, y también a entender por qué debía hacerlo. Lo festejamos como toda su familia. Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartilla, no se ha librado nunca. Que los hacheros, después que terminaron de caer los árboles, se sentaron ahí y entonces el alfabetizador los alfabetizaba. Si tenía deseos de alfabetizar, de aprender o ayudarlos en el trabajo, lo podían hacer, pero obligatorio era que esos jóvenes no fueran a cruzarse de brazos y esperar en el bohío. Tenían que hacer las tareas de la casa, tenían que limpiar toda la casa, tenían que lavar, tenían que darle de comer al cerdito que tenían, darle a las gallinas, todo eso, es decir, ayudar, no solamente esperar de brazos cruzados, esto fue la solidaridad. Entonces yo digo, la mitad del pueblo cubano alfabetizó a la otra mitad realmente, ¿no? Más fácil habría sido si tuviéramos una sola tarea, la tarea de luchar contra la ignorancia. Pero es que nos vemos enfrentados a dos grandes tareas, defender la revolución, defender la patria frente a las amenazas de agresión y al mismo tiempo librar la batalla contra la ignorancia. Estas eran palabras de una entrevista a Berta Rosenborsen, una militante argentina que junto a otros compañeros del país participó en el año 1961 de la campaña de alfabetización en Cuba. Además, también escuchábamos distintos párrafos de discurso de Fidel Castro Ruz durante la campaña de alfabetización. Ayer, 8 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional de la Alfabetización en todo el mundo. Por esto vamos a describir cómo un pequeño país como Cuba, con pocos presupuestos, en un año alfabetizó a su población. José Martí, el pensador y prócer cubano, decía: "No va a haber igualdad social si no hay igualdad educativa", y así lo entendieron los hombres y mujeres que llevaron a cabo la revolución en Cuba. Cuando en enero de 1959 triunfa la insurrección armada contra la tiranía de Batista y se instaura en el país cubano un gobierno revolucionario que con Fidel Castro a la cabeza defiende su plena libertad y soberanía, el índice de analfabetismo en Cuba alcanzaba el 31%. Según estas mismas estadísticas, en las zonas urbanas solo había un 11,6% de analfabetismo, mientras que en las zonas rurales este ascendía al 41,7%. Por otra parte, la miseria existente en los campos cubanos obligaba a los niños campesinos, desde que tenían 7 años de edad y a veces menos, a trabajar en las labores del campo, como recogida de cosechas, alimentación y cuidado de animales domésticos, y por ello dejaban de asistir a la escuela, perdiendo al cabo de pocos años, por desuso, lo poco que hasta entonces habían logrado aprender en la escuela. Desde los primeros meses, luego del júbilo que en todo el pueblo produjo la liberación, una de las primeras tareas que abordó fue la alfabetización de las tropas rebeldes, formadas en su mayoría por campesinos, donde el analfabetismo en las tropas alcanzaba alrededor del 80%. Hay que señalar que en la etapa de la lucha insurreccional, mientras se encontraban peleando en Sierra Maestra, los soldados rebeldes, en los momentos en que no estaban enfrascados en los combates, recibían clases de alfabetización y preparación política, tarea esta a la que el comandante Ernesto Guevara prestó gran atención. En estas escuelas de los rebeldes también recibían clases los niños y adultos campesinos de los alrededores. Por eso se dice que la alfabetización en Cuba comenzó en la Sierra Maestra. La alfabetización de los soldados fue organizada por la Dirección de Cultura del Ejército Rebelde, en cuyo frente estaba el comandante Ernesto Guevara. Esta contaba con varias secciones: enseñanza, instrucción revolucionario, prensa, música y cine. En la población civil también existían muchos analfabetos y en el mes de marzo de 1959 el Ministerio de Educación creó la Comisión de Alfabetización y Educación Fundamental, que pronto organizó numerosas aulas de alfabetización y cursillos para preparar alfabetizadores y en breve plazo logró alfabetizar algunos miles de adultos. El 26 de septiembre de 1960, en su comparecencia ante la Asamblea General de la ONU, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz declaró que el pueblo de Cuba se disponía a eliminar el analfabetismo del país en el término de un año. La noticia produjo conmoción en todo el mundo, en especial en los países subdesarrollados, ya que el analfabetismo es uno de los flagelos con más fuerza azota a estos países y que no había podido eliminarse pese a las numerosas campañas organizadas por la UNESCO y otras instituciones con este fin. De inmediato en Cuba se creó la Comisión Nacional de Alfabetización integrada por numerosas organizaciones cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Federación Estudiantil Universitaria, la Confederación de Trabajadores de Cuba, el Ejército Rebelde y otras, las cuales se comprometieron a movilizar a todo el país a fin de cumplir la tarea en el tiempo fijado por el comandante Fidel Castro. En la alfabetización del país estaba comprometido toda la población de Cuba. En 1961, 100.000 estudiantes convocados por Fidel fueron a los campos de Cuba a alfabetizar. Eran niños y niñas y adolescentes la mayoría de los estudiantes y maestros que enseñaban a leer y escribir. También se encontraban entre los alfabetizadores mujeres y hombres voluntarios de distintas nacionalidades. De los 100.000 estudiantes convocados por Fidel que fueron a los campos de Cuba a alfabetizar, el mayor porcentaje tenía entre 10 y 16 años. Eran niños y niñas y adolescentes la mayoría de los estudiantes y maestros que enseñaban a leer y escribir. El 52% eran de sexo femenino. Eso quiere decir que la familia cubana entendió lo que necesitaba la revolución y el país en ese momento. El cantautor Silvio Rodríguez fue uno de esos alfabetizadores y en ese tiempo tenía solo 13 años. Como decía José Martí, al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se lo eduque y después, en pago, contribuir a la educación de los demás. Además de alfabetizar, los jóvenes maestros y maestras, muchos de los cuales se separaban por primera vez de sus familias, trabajaban con los campesinos en las labores agrícolas durante el día y en la noche daban clase. Aún así, no era suficiente para erradicar el analfabetismo. Durante la campaña de alfabetización, los trabajadores formaron también parte de las Brigadas Patria o Muerte, mientras los estudiantes integraban las brigadas Conrado Benítez. Estas brigadas de alfabetización llevaban el nombre del primer maestro voluntario asesinado durante la campaña por agentes contrarrevolucionarios. Los maestros voluntarios surgieron en abril de 1960. Fidel hace un llamado y se incorporan alrededor de 3.000 que van a convertirse en asesores de estos estudiantes y marchan a los campos de Cuba en septiembre de 1960. La campaña de alfabetización comienza en enero de 1961, pero los primeros estudiantes maestros llegan a las zonas rurales a partir del 3 de mayo del mismo año. Trabajaron con la cartilla Venceremos y el manual Alfabeticemos, libros hechos por cubanas y cubanos. El contenido de la cartilla era totalmente novedoso. La alfabetización unió en un solo evento el aprendizaje de la lectura y la escritura y los inicios de la culturización de las masas analfabetas. Al aprender a leer y a escribir se aprendía al mismo tiempo los elementos esenciales de la historia del pueblo cubano, sus luchas, para hacerles comprender la esencia de las transformaciones que se venían realizando. La reforma agraria, las cooperativas agrícolas, la creación de la industria turística, de las cooperativas pesqueras y otros. Otro grupo fundamental fue el de los alfabetizadores populares en las ciudades. Ahí estuvieron las amas de casa, los jubilados y algunos estudiantes que enseñaron en la ciudad. Esto hizo posible que entre el campo y la ciudad, más de 234.000 personas fueron maestros que surgieron del pueblo. Fidel declara la victoria de la campaña de alfabetización el 22 de diciembre de 1961. Fue una gran victoria haber declarado a Cuba libre de analfabetismo. Cumplió así la promesa hecha en la ONU. Aprendieron a leer y a escribir unos 707.200 analfabetos. No solamente les enseñaban a leer y a escribir, sino a ser alfabetos políticos, sujetos y sujetas protagonistas de la revolución que se iba desarrollando en el país. El 22 de diciembre de 1961, Cuba se declara territorio libre de analfabetismo en un inolvidable acto en la Plaza de la Revolución en La Habana ante una gran multitud del pueblo, precedida por Fidel. Aquel 22 de diciembre de 1961, las palabras de Fidel resumen esfuerzo. Ningún momento más solemne y emocionante, ningún instante de legítimo orgullo y de gloria como este que en 4 siglos y medio de ignorancia han sido derrumbados. Hemos ganado una gran batalla y hay que llamarla así, batalla, porque la victoria contra el analfabetismo en nuestro país se ha logrado mediante una gran batalla, con todas las reglas de una gran batalla. Esa capacidad de crear, ese sacrificio, esa generosidad de unos hacia otros, esa hermandad que hoy reina en nuestro pueblo. Eso es el socialismo. La campaña de alfabetización no solo posibilitó reducir el analfabetismo a una mínima expresión en tan solo un año, sino también tendió un puente entre el campo y la ciudad. Enalteció valores como la gratitud, la solidaridad y el internacionalismo. Una gesta del pueblo cubano con el mismo pueblo, a pesar del bloqueo y los miles de obstáculos que les imponía el imperio. Para este tipo de gestas sociales no se necesitó demasiado dinero, sino patriotismo, solidaridad y la firme convicción del bien común y de construir una patria libre, soberana e independiente. No necesitaron de préstamos de entes financieros, como estamos acostumbrados en nuestro país, la Argentina, sino la firme convicción de construir la utopía en forma colectiva. Bien, escuchamos un relato de un episodio histórico en la historia de Latinoamérica, como es la campaña de alfabetización iniciada por el gobierno revolucionario de Cuba, apenas triunfó la revolución, que permitió poner rápidamente fin al analfabetismo. Indudablemente que es un episodio para disfrutar mucho más extensamente, pero agradecemos a la compañera Alicia Martínez que hizo este esfuerzo de síntesis para relatarnos las fases fundamentales de este y que tanto dejó para el resto de América Latina también. El método de alfabetización desarrollado por los revolucionarios cubanos en los años 60 se ha ido actualizando, pero se está aplicando, se aplicó después en distintos procesos latinoamericanos, el método del sí puedo. Del yo sí puedo, el método cubano, sí puedo, la alfabetización, claro. Exactamente. Algo que decía la, no recuerdo el nombre, la señora que hablaba al principio del audio de Alicia, decía que los cubanos se alfabetizaron los unos a los otros, ¿no? Como la, claro, propuesta de educación popular que nos cuenta y nos hace Paulo Freire esta, ¿no? De nos educamos los unos a los otros mediatizados por el mundo y cómo esa educación tuvo y esa alfabetización como ejes transversales, ¿no? La historia del pueblo cubano, la historia de la revolución y la cultura. Claro, claro, eso es lo que sistematizó a nivel teórico, a nivel metodológico, a nivel práctico Paulo Freire, le dio una dimensión pedagógica fundamental para nuestros pueblos. Así que ahora vamos a escuchar dos audios. Uno es de Rosa Goldar, una compañera de la Fundación Ecuménica de Cuyo, que una institución que ha desarrollado varias experiencias de educación popular en la provincia, en el país, que está muy vinculada además con la Red de Educación Popular de América Latina. Y el otro audio es de una compañera de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, Marta Greco, que también tienen un proyecto muy interesante que además vincula educación popular y educación formal en La Valle con su escuela agroecológica. Así que pasamos a escuchar esos audios. Muchas gracias por la invitación al programa A Desalambrar, en particular a Gaby, compañera de muchos años de trabajos, a veces más cercanas, a veces más distantes, y la invitación a compartir en qué estamos desde las organizaciones que nos nucleamos en torno a la educación popular y algunas redes latinoamericanas, caribeñas, que nuclean a educadoras y educadores populares, como es el caso del CEAL, que es el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. En estos tiempos, sabiendo que es un movimiento que nuclea tanto organizaciones como algunos educadores y educadoras populares, lo que tratamos o lo que se intenta articular son las resistencias, las rebeldías, las luchas y las construcciones cotidianas que se hacen desde esta mirada que son las educaciones populares, como una vertiente educativa que articula política y pedagogía y que tiene en el quehacer territorial cotidiano su principal anclaje, pero que tiene el sur como norte, es decir, reconociéndonos en este sur no solo geográfico, sino fundamentalmente político, que es la lucha contra todas las formas de opresión, fundamentalmente en estos tiempos en que el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo calan todas las formas organizativas y que a pesar de los diferentes contextos hay unas derechas violentas, fascistas y amenazantes en todo el continente. Y sabiendo que la educación popular, en tanto vertiente que tiene sus raíces posiblemente primigenias en Simón Rodríguez, pero que se reconoce en el pensamiento freiriano, uno de sus principales acervos, hace de el compartir saberes su principal aporte y saber que no es algo dado, sino que está haciendo. Y está haciendo desde múltiples perspectivas y en múltiples espacios. Por lo tanto, por un lado, compartimos saberes a través de distintos espacios y acciones, fundamentalmente en este tiempo de virtualidad, pero también de una fuerte crítica a la dominación y a las desigualdades que se ejerce desde la, también por la virtualidad misma, compartiendo las desigualdades y denunciando las desigualdades y las violencias que se expresan en la pandemia, intentando dar cuenta de las múltiples violencias que se están ejerciendo y que tienen que ver con estas desigualdades que hablaba al principio, pero también con las formas en que el neoliberalismo salvaje ha desmantelado los sistemas de salud, los sistemas solidarios de protección, y por lo tanto también es una amenaza en este tiempo a liberalizar aún más los sistemas educativos. Por lo tanto, en los países seguimos defendiendo la educación pública, laica, gratuita, y apostando a que en los propios sistemas educativos los procesos sean dialógicos, problematizadores, creativos y por lo tanto liberadores. Estas múltiples dimensiones dan cuenta de que las peleas, la búsqueda de alternativas no tiene un único espacio. Algunos las hacemos o las hacen desde proyectos en organizaciones sociales, otras en espacios educativos formales, otras en espacios territoriales con movimientos sociales, y también en una fuerte búsqueda de visibilizar las pedagogías críticas, las pedagogías alternativas que en nuestro continente tienen múltiples expresiones. Particularmente CEAL con ALER ha hecho una serie de webirradios que se llamaron con distintos temas. Ahora se está trabajando con Culturas Vivas, con el movimiento Culturas Vivas. Hay múltiples iniciativas que podemos ir compartiendo a lo largo del tiempo, pero que, bueno, por la escasez de este, para ser sintética, este resumen para ustedes. Hola, mi nombre es Marta, soy parte de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, de UST, aquí de la provincia de Mendoza. Agradecerles la invitación a que podamos compartir sobre los procesos de formación y educación que llevamos adelante en la organización. Un poco compartirles que la propuesta de educación de la UST es una propuesta que se enmarca en un proyecto de sociedad, ¿sí? Un proyecto de campo, un proyecto de agricultura, en donde las bases o los horizontes políticos que nos planteamos tienen que ver con la reforma agraria popular, la soberanía alimentaria y principalmente con la organización popular. En ese marco es que se propone, se construye la propuesta de educación y esas, si se quiere, son los pilares en los cuales nosotros nos sostuvimos y construimos cada uno de esos procesos. Compartirles que durante todos nuestros 18 años, más de 18 años de construcción política y social de la UST, la propuesta la propuesta educativa, formativa, siempre fue un eje transversal, digamos, un cimiento, entendiendo que es a partir de esas herramientas que también podemos construir procesos de conciencia, procesos de independencia, de autonomía, que un poco ustedes comentaban de la intención del programa. En la propuesta que hoy día se sostiene aquí en la UST, tiene un recorrido de 10 años. En realidad la escuela surgió en el 2009 con una propuesta educativa que se construyó a partir de un trabajo de base popular que se dio en muchos territorios de la UST. Ese recorrido principalmente tenía que ver con preguntarnos sobre para qué educar, en qué escuela queremos, qué escuela quisiéramos tener, qué contenidos queremos aprender, qué contenidos o qué queremos enseñar, el porqué y el para qué de eso, y sobre todo también cómo debería funcionar una escuela para ese horizonte político-pedagógico que nos planteamos. En ese marco fue que se construyó las bases pedagógicas de la escuela y bueno, que aún obviamente no es que son iguales al inicio, sino que justamente las vamos analizando, evaluando y reconstruyendo, porque también lo exige, ¿no? Que un proyecto educativo no puede ser estanco, sino que se va recreando permanentemente. En esa propuesta de escuela, sobre todo para finalizarle los estudios secundarios, tuvo que ver con principios pedagógicos que nosotros, bueno, podemos nombrarlo muy sintéticamente, están basados en la educación popular, pero no como esa concepción metodológica nada más o de alguna técnica, sino como entendiendo que la educación popular es aquella que nos permite movilizar, que nos permite organizar y que nos permite ejercer también y aprender a ejercer y construir poder popular. Tiene que ver también un principio pedagógico con el trabajo como elemento pedagógico, justamente como esa actividad creadora que nos permite también construir nuevas relaciones humanas. Tiene que ver también en esta propuesta pedagógica un principio de la convivencia y la autoorganización, también como elementos importantísimos. Uno puede aprende a convivir conviviendo, ¿no? Y ese es un desafío enorme que nos tenemos que plantear, en entender a un proceso político-pedagógico colectivo, no individual. Y principalmente desde la UST, otro de los principios es nuestra relación con la naturaleza, y que ahí surge y un principio, un concepto que es la agroecología, que tiene que ver con ese concepto sintetizador de esa visión y dimensión política, donde ponemos en disputa dos modelos, ¿no? De agricultura y modelo de campo, aquel industrial, el extractivista, el que responde al mercado, y la agricultura campesina indígena, que tiene consonancia y que convive con la naturaleza, donde nos permitimos construir nuevas relaciones entre hombres y mujeres y la naturaleza, donde la economía social y popular es un elemento, la producción de los alimentos sanos y para el pueblo, que tiene como horizonte la soberanía alimentaria. Esos elementos son todos parte de esta propuesta pedagógica que llevamos adelante al día de hoy. Bueno, en ese recorrido nosotros pudimos también tomar la alternancia como un elemento también de esta propuesta, que permite también dialogar entre el saber construido en los territorios con un saber donde se intercambia, experiencias y donde se convive en esos días de estudio, trabajo y de creación colectiva. A partir de estos procesos donde empezaron a surgir los primeros egresados y egresadas, es que se comienza a disputar la educación superior en el campo, y para el campo y desde el campo, y es desde ahí donde están el recorrido de las tecnicaturas de economía social, los profesorados de educación primaria para maestros y maestras del campo, y la tecnicatura superior en agroecología que hemos comenzado. Todos estos trayectos educativos tienen sus pilares en los principios que hemos resumido sintéticamente y que tienen como perspectiva la creación de seres humanos formados con otra concepción, con un horizonte donde la relación con la naturaleza sea un principio educativo y formativo. Y y es pues bien que se han logrado tener egresados desde el 2013, a partir del 2013, y las Cortes de Superior, la primer Corte de Economía Social que egresó el año pasado. Un poco por ahí el resumen de la propuesta, resumidamente, de lo que sucede aquí. Esa propuesta de alternancia que nombraba más temprano, anteriormente, en cada trayecto educativo tiene su lógica, ¿no? El secundario convivimos 7 días en el CEFIC, que es el Centro de Educación, Formación e Investigación Campesina, que le llamamos tierra. Allí suceden todos los trayectos educativos en el tiempo escuela, que le llamamos nosotros, y luego vuelven a sus comunidades, que es el tiempo en comunidad. Tanto en los procesos de secundaria como los de nivel superior tienen esta metodología que para nosotros es una posibilidad real para ejercer el derecho de la educación. Hemos escuchado dos aportes muy interesantes de la compañera Rosa Goldar de la Fundación Ecuménica de Cuyo y de Marta Greco, de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, reflexionando sobre sus respectivas experiencias en cuanto a educación popular y los proyectos que están llevando adelante en estos momentos. Por supuesto que han quedado muchas reflexiones por hacer, muchas experiencias por conocer, pero el tiempo apremia, así que estamos en situación de ir cerrando el programa aceleradamente antes que sobrevenga también una huelga acá no de la policía, sino ha sido un programa muy rico. Muchas gracias, Alejandra, por acompañarme en este atrevido intento de intentar abordar en un programa de 2 horas la problemática de la educación, pero creo que algún aporte hemos recibido y hemos transmitido a nuestras oyentes y nuestros oyentes. Sin duda, esperemos que haya sido así, y bueno, siempre es un placer compartir con los compañeros de estos espacios, así que es un privilegio también. Bueno, y quedan muchas preguntas, pero las dejaremos para los próximos programas. Pero una de las que más me inquieta y en la que me ha estado dando vuelta desde que empezamos a planificar este programa, el tema de algunos analfabetismos que se han superado en algún momento, pero que después se han profundizado. Y no se refiere al acto de leer y escribir, sino, por ejemplo, el analfabetismo digital que mencionamos antes, y sobre todo el tema del analfabetismo político, que ahí Alicia lo rescataba como uno de los principales, una de las principales consecuencias del acto de la campaña de alfabetización que se inició en Cuba y se desarrolló después en otros países, pero que hoy vemos en nuestras sociedades que se han empobrecido políticamente, no solo material y económicamente, sino políticamente. Y uno de los resultados de ese empobrecimiento es lo que estamos viendo ahora en la pantalla de televisión en cuanto a este aparente intento de sublevación de parte de las fuerzas policiales, las cuales, manipulando reivindicaciones que pueden ser auténticas o ilegítimas, indudablemente que están haciendo usufructo de las armas y los medios que le ha dado el Estado para cumplir una determinada función, para ponerla en contra de un gobierno que ha sido democráticamente elegido y que tiene toda la legitimidad. Así que ellos no tienen toda la legitimidad para hacer el reclamo de esa manera. En fin, será hasta el próximo programa. Muchas gracias, Ninco, por la paciencia. Ya arreglaremos lo de las horas extras y nos vemos en el próximo programa a desalambrar del Comité de Solidaridad Latinoamericana.